estaré esperando con mi mejor sonrisa, nervioso pero feliz, para ir contigo a la otra orilla. Y te veré llegar, serena y hermosa, con tu vestido blanco y en la mano una rosa roja. Y nos iremos juntos, ay amor, felices como niños, sin más equipaje que lo que lleven los bolsillos. En un lugar secreto que no conoce el olvido, guardo esperando ese momento, los instantes más felices que he vivido. Y también los sueños rotos, los lamentos, los quejidos, mis aullidos preguntándole a la luna si sabe quién soy y a qué he venido. 21 gramos de abrazos, de caricias y ternura, de dolor, de soledad y de tristeza, de ilusión, de pasión y de aventura. Gramos que dice la leyenda, que pesa el alma cuando regresa al sitio del que vino. 21 gramos de esperanza. Eso es lo que guardo en mis bolsillos. Te estaré esperando con mi mejor sonrisa, para ir contigo, amor mío, a la otra orilla.